Buenas tardes a todos y a todas, compañeras. Y compañeros, vamos a empezar con la entrevista a doña Dominga López Díaz. Vamos a hacer las preguntas en castilla y las traduciremos al sotxil para posteriormente volverlas a traducir al castilla. ¿De acuerdo? Buenas tardes, doña Dominga. ¿Qué fue lo que ocurrió en la tarde del 24 de febrero en el barrio de La Hormiga, en San Cristóbal de las Casas? Cosí costa paselita 24 de febrero teita Hormiga lita jovela. A ti lo que costa pasa es que lo que pasa de muy italiana las mami de muy italiana que se explique no me parecieron con el carro Hormiga de muy italiana y luego de muy italiana. Hay un cuadro de muy italiano y puedo echar chicos de gusto de este nombre y te dejo que está en este moreno y para el chico es falla y tal y montar al carro y para el está que ya se yo te conozco y no yo te lo estoy conociendo y para el chico ahí porque en una está que se le estoy con ella porque está allá pues allá no ella está la vuelta en los chicos en los chicos y te jaban en y la las tienen de lo que muchas más chiquito y más chiquito mamá te escucha calve y hace la tarde va a tener un día escucha calva bueno va a ella no pero si por día lo que va a escucha calve está bueno ahí va a ir las tienen de lo que y va a tu chica y hoy está el carro y va a tu chica y muy buena muy chica y le y más que tres que escuchen o las caídas pero la llena Bueno, estaba llegando de su casa, vino a visitar a su mamá y ahí el carro que venía de su casa la dejaron por La Hormiga y caminó varias cuadras. Ya cerca de la casa de su mamá se topó con su cuñada, empezaron a platicar ahí y en un primer momento vieron que pasó muy rápido un carro color rojo, fue a dar la vuelta y antes de que la secuestraran escucharon dos tiros en una cuadra, en una esquina, escucharon dos tiros y la cuñada dijo que escuchara esos disparos y doña Dominga dijo que no eran disparos, que eran unos explosivos, juguetes explosivos y la cuñada dijo que no, que eran tiros de armas de fuego y vieron desde lejos que ahí estaban amontonados unas personas y ya cuando se iban a despedir la cuñada se iba por su rumbo y doña Dominga a la casa de su mamá. Llegó el carro rojo, la detuvieron, estaba con sus dos hijos, ella fue detenida y la subieron al carro. Y la hija pues se escapó, se escondió llorando y el niño se quedó parado junto a su tía. Ha En el momento de que la detuvieron, los secuestradores salieron todavía a buscar a los niños. Doña Dominga, pues después de que la subieron al carro, no supo qué más pasó, pero la cuñada dijo de que regresaron a buscar a los niños y que estaban diciendo los secuestradores que dónde están los pinches niños. Y ahí la detuvieron, la llevaron, salía a toda velocidad del carro, se fueron en unas montañas, pasaron por unas montañas y se fueron rumbo a La Esperanza y la llevaron, salieron de las montañas y durante el trayecto le estaban pidiendo el dinero, le estaban pidiendo número de teléfonos y también le dijeron que sacara su celular, que querían hablar con los familiares de Doña Dominga. La llevaron y le seguían insistiendo que pagara una cierta cantidad, y también la amenazaron de que ya lo habían detenido a los niños y que tenía que pagar por la libertad de Doña Dominga, y aparte tenía que pagar por la libertad de los niños, y que así la estuvieron amenazando, y en los topes pues iban muy acelerado, no respetaban los topes, pasaban volando, y seguían pidiendo el número de los familiares, o también le estaban preguntando que sacara el dinero que tenía y que llevaba consigo, y ella dijo que no tenía dinero. Entonces los secuestradores dijeron: pero ¿cómo es posible que no tienes dinero?, le dijeron. Y los secuestradores dijeron que tenía que pagar 100 mil pesos por la libertad de Doña Dominga, más lo que tenía que pagar por la libertad de los de los niños. Entonces así la estuvieron amenazando, y también le estuvieron diciendo que ya estaban cerca por donde la iban a recluir, y que mejor sacara el dinero de una vez para que no la llevaran a encarcelar, y ahí así estuvieron amenazando. Ahora sí, no por menos, yo te dije con el comandante y el chasco. Ahora sí, señora, no por menos, pues sí, me chato, me murió, que es ir en esa mata. Mustaguilla, ya no te dije, yo te lanzo el espíritu de la que le he hecho una cosa. O sea, ya usted no vio, pues nada, no esté. Ah, mucho le traté de llevar. Cosa, y chaval, va a ser yo te digo, y yo te digo, operación, ya. Bueno, le seguían pidiendo el dinero y le estaban pidiendo los números, pero también ella dijo que estaba ya muy enferma porque tenía dolor, y la mujer decía que es mentira, que cómo es posible que estaba enferma y que mejor sacara el dinero. Entonces Doña Dominga se dio cuenta que pasaron por un banco de arena, y cerca de ahí pues los secuestradores iban a sacar unas pistolas. Se dio cuenta Doña Dominga, se dio cuenta que llevaban varias pistolas dentro del carro y a los costados de cada secuestrador, ¿no? Entonces le estaban amenazando de que mejor entregara el dinero, y llegaron por una gasolinería y le dijeron que mejor sacara el dinero o que llamara a sus familiares, porque si no la iban a llevar a la comandancia, que ya estaba muy cerca. Así dijeron los secuestradores: ya estamos muy cerca y mejor saques el dinero, le dijeron. Y como no sacó dinero, y también Doña Dominga se quejaba del dolor, entonces una de las secuestradoras, una mujer, sacó una pastilla y le estaba obligando a Doña Dominga que tomara, sacó agua, y Doña Dominga no aceptó, no tomó la pastilla, pero la mujer secuestradora dijo que entonces que era mentira, que tenía dolor, y porque no quería tomar la pastilla. Entonces después de eso la llevaron a la comandancia, y así llegaron hasta ahí. Para calar de cotec, tipo, no te comandan de ahí con él. Ahí la después de que llegaron a la comandancia, le estaban diciendo que entonces que estaba pensando si iba a pagar el monto que estaban pidiendo o no, o qué iba a hacer, y ella dijo que no iba a dar nada y que no tenía familia, y los secuestrados dijeron, ¿cómo es posible si todos tenemos familia? ¿No es posible que no tengas familia? Y mejor danos el número de teléfono o el dinero, le dijeron. Doña Dominga en la comandancia se quejó otra vez por el dolor que tenía. Entonces los secuestradores decían que no era cierto que tenía dolor, pero después de que seguía quejándose, la llevaron al hospital. Encontraron una enfermera. La mujer secuestradora entró con doña Dominga en el hospital y los dos secuestradores se quedaron fuera, como haciendo guardia, y le dijeron a la enfermera que atendiera a doña Dominga, pero la enfermera contestó que estaba sola, que no podía atender y que no estaba recibiendo ningún paciente, pero después dijeron que la atendiera, que es urgente y que tenía mucho dolor y que ya no podía aguantar. Y después de que le insistieron bastante, la enfermera aceptó revisar a doña Dominga. En el momento de que la revisaron y ahí estaba la secuestradora, vio la herida, la herida que tenía de la operación que le han practicado, y hizo un gesto de con la cabeza. La mujer secuestradora hizo un gesto con la cabeza y ahí la enfermera preguntó que por qué estaba así, le preguntó a doña Dominga por qué estaba así, y doña Dominga le platicó que la habían subido del carro muy agresivamente y que no sabía qué le iban a hacer. Y la enfermera y la secuestradora dijo que no era cierto, que ellos la subieron al carro por atenderla, que la vieron muy grave, y la enfermera dijo que mejor la llevaran en un hospital de urgencias y que la atendieran ahí porque estaba muy grave y la herida estaba muy mal, y que manejaran despacio, que no se fueran muy rápido, y que la cuidaran, ¿no? Entonces la secuestradora dijo que sí, que la estaban cuidando y que la van a entender bien y que la van a llevar en un hospital de urgencias. Después de que la sacaron del hospital, la llevaron en una urgencia cerca del panteón. El hospital se llama el Hospital de las Culturas. Ahí la llevaron en urgencias y llegaron pidiendo favor que la ingresaran rápido porque estaba muy grave. Los doctores no aceptaron que esperaran un rato porque había otros pacientes que habían llegado antes y no la ingresaron. Le dijeron que esperaran unos 20 minutos. En el transcurso de ese tiempo, doña Dominga se fue al baño acompañada de la mujer secuestradora, y los dos secuestradores estaban ahí en la puerta del hospital rondando ahí dando vueltas, y el chofer del carro pues se quedó en el carro. Dice que siempre, siempre se quedaba en el carro el chofer, nunca salía, solamente dos hombres y la mujer salían a cuidar la doña Dominga. Y después de ahí se aburrieron de esperar, entonces a cada ratito le estaban preguntando a los doctores si faltaba mucho, si faltaba mucho, y como contestaban que sí, que no podían atender rápido, entonces se aburrieron de esperar. Los secuestradores dijeron que la iban a llevar en un consultorio particular y la llevaron en otro consultorio. Después del hospital de la cultura, se fueron a la comandancia otra vez y ahí la tuvieron por un buen rato y le estaban exigiendo el dinero, que estaba pensando si iba a pagar o no, y si no iba a pagar, entonces mejor que pensara dónde quería ir a la cárcel, si es en el Amate o en el Cerezo, o también le dijeron que mejor que pagara, como estaba muy enferma, entonces mejor que pagara, que no le conviene que se fuera en la cárcel. Y ella contestó no, que no hizo nada malo, que no iba a pagar. Y si la encarcelan, pues ni modos. Y entonces los secuestradores, el comandante también llegó a hablarle a ella y le dijo que mejor que pagara, que luego va a llorar si es que no va a pagar, si en la cárcel va a llorar si no va a pagar. Entonces ahí estuvieron hostigándola y los dos secuestradores, los dos hombres secuestradores salían a cada rato y doña Dominga se quedaba en el carro acompañada de los otros secuestradores, y el chofer salía a cada rato a hablar con el comandante y regresaba y salía, así estuvo por un buen rato y nada más le estuvieron pidiendo dinero. Y Bueno, después de que la llevaron a la comandancia, la tuvieron ahí un rato y como vieron que seguía quejándose del dolor, entonces la trajeron en un hospital, estuvieron buscando, los secuestradores no conocían dónde había otro hospital, entonces estuvieron pegando, preguntando por un buen rato y le estuvieron preguntando a ciertas personas que dónde quedaba el hospital y como era de noche, doña Dominga no se daba cuenta pues dónde la estaban llevando, ya no podía ver. Entonces estuvieron buscando el hospital por un buen rato y después encontraron el consultorio de Dornelas, de Bonilla, y ahí la ingresaron. Hablaron con un doctor y la revisó, revisó la herida y preguntó que por qué tenía ese dolor. Pero antes la mujer le había dicho a doña Dominga que no dijera nada de lo que le había pasado, que no dijera que fue por el empujón que le hicieron. Y entonces, pero doña Dominga le dijo al doctor que ese dolor no lo tenía, sino que fue porque la subieron agresivamente al carro. Y ahí revisó y dijo el doctor que estaba muy grave, y la mujer secuestradora dijo de que es mentira que la subieron agresivamente, que ellos querían ayudar porque la vieron muy enferma. Entonces, y también dijo que ese dolor ya lo traía, por eso lo llevaron al consultorio de Bonilla. Y la revisó y dijo que estaba muy grave. La respuesta con la ventana, la chuta mucho de la. No sé, ya les va a ir a chingar el doctor, y no sé qué doctor, que lo vio ya. No más lo chana, porque le doy mucha bendita de chute, chuta. Ahora le han de poner ya y tan estilo la gente. Le net bilons ni to hon se ya le del piso de hospital antes la se at con el billón doctor que ni to hon se ya le del libro y cara ya de ocho de carone y la ya con un ahora sí la casa posible si yo tengo no te si me tiene la nota caro de carone me lo que no sé si con tal entonces allá con Jane no pongo el lecture porque si te y ya pasé si yo tú y cuando es que de ahí como te explica el bueno es muy llamada que lo hago no es una cosa de sistema de chico con comando de que la gente ya lo sabe que lo hago o sea vamos si yo no le puse cambié el chamo de su palpe y indígena no se lo palpe ah o que haga que cosa manera o sea vamos de Kusi tiki lo no basi. Kusi tiki lo mo kusi tiki lo no sku na palpe e. E kuma na iha na sti kam bincha mo lo ne indi hino kai kai. Mao ki oi kusa kam bincha e basi yutu no hne kusi alba tiki kusi sti mo lo iha e chen. Ya saat mo ki kusi abam te kusi mi tiki lo nda da o te ne chen kusi kusi ayam ku ke lo kalpe yo. E mo kusi tiki lo. E ha chen kalpe e. La onista llegue con su delta, la llegue con su delta, la llegue con su delta, la llegue con su comandante que y de la de él y batió un éxito, que cada vez que llegue el éxito, de que con el éxito, de que llegue el éxito, y la onista llegue no puedo me lechar, si yo digo que no sé, capé me lechar, que lo tengo, no puedo si ya me lechar, o sea, va a me lechar y me chaval, si yo te me lechar, no, yo puedo si capé, si puedo sacarte, pero, o si ya me dejo allí, si me sacar, yo me puedo si ya me lechar, o si te quiero, si te quiero, o si te quiero, si te quiero, y eso que me lechar, que lo que sabe, que cuando yo no sé, me lechar, que lo ya, y yo, y la, desde al espato, desde al espicón, pero no, no, no, no, de ustedes con allá con gigante hecho tan difícil yo para que ya la lucha ya le de hecho tan castillo en bachillo de un desecho de los castillos que la hayan con que mi comandante o se ya un lo chico que hay que ya o se ya va ese yo pero no chapate chapacho cajiquel bachillitikun pajech de escuela cajiquel que la haya el buen que con ti vayo que ya el piti que no está claro os con un licenciado tan así yo ah pues es cuando el licenciado es no que las jacos yo tan no que ella que con el hospital y no que chica hecha en metana y no se llama más bachillitun va a hacer el ideal también y que ha hecho tres cuentas que yo y ya el comandante mi comentar de cosas porque ya antiguo, o sea, las que yo bueno, de este de Svalco Sur, que ya antiguo, o sea, las que no chapacha, la gente que chapacha, no yo cosí, amor, ya va el cosí, de hecho, las saco yo tal, lo creo que Macha, si yo digo, comandante, es que antes que fijar este. De de licenciado de bueno, la histórica de o sea, pues no va a parte de vida más que de licenciado en carrera de humanos por una casa es que pegó en pastilla, vale, mi hijo tiene hipso, para que el hombre te piso a llevarle, le dio un chaleo para patalón, que se te dio un río con la pastilla. Ajá, tú allí, que el pastilla no tenga que caer en pastilla, es no, que caer en pastilla con la pastilla, el cham de cosi y tanas, cada 3 horas chapeche, vai e lavar de picano, vai que se hace dolores y que me chaval. Yo hay un deporte en vagones y jale porque las partes del cuba con las que te contestaron y me hizo mal allá con el pastilla. Un si te hace el pican y lavar, si va a jalar pico y pastilla de yo, las pico y pastilla de mí. Malo, te necesito que no se explique, si yo pensé a llevar la lepsa y el bombo, yo que chilín, a ti lepsa y el pastilla de las partes comandando, ¿eh? Y la paz, y ella pongo de vos, las cosas de vos, y cada 6 horas ya firma de pastillas, y cositas nada, y cada 6 horas de chavas reloj, y no me sale con eso. Ahora ya estás en el reloj, ya son las 11:30, cuando cayimos en la calle por ahora. Entonces, las 11:30, pues si las 11:30, pues si allá el pan es que 5 ya firma, para que se haya dolores y todo, y ya con pastillas con el. Pues le quedó una falla en pastilla, ya pone parte dos sueldos de pastilla de la yaco con el pastilla y la yaco con el champion si es cuatero, cada corte de la que tú me dices, ya no hay champion si es cuatero, esto que te echó todo el pastel. ¿Vos dejaste el derecho a su nombre? Ah, ¿vos dejaste el fraigo? Nada, vale, yo soy de tus hermanos y cae. Bueno, en el hospital, pues delante de las personas y delante del doctor la trataron muy bien, hasta la apoyaron en la bajada de las gradas, la llevaron al carro y en el carro pues ya hablaron por teléfono con el comandante. En ese momento, después de que hablaron por teléfono, le preguntaron a doña Dominga que a qué se dedicaba, que si tenía organización o si conocía a muchas personas y a qué se dedica su esposo. Entonces, ahí la llevaron otra vez a la comandancia. El comandante salió a hablar con doña Dominga y que le volvieron a preguntar que si tenía organización, que a qué se dedica. Entonces ella contestó que es indígena, que es de Chamula, y el comandante dijo que no es lo que quería saber si tenía organización o quiénes conocían. Y después de ahí la sacaron del carro, la llevaron en un sillón, la sentaron ahí. Y los dos comandantes, porque dice que hay dos comandantes ahí, y los dos comandantes salieron, se fueron y nada más le dejaron dicho a doña Dominga que no se preocupara, que ya la van a sacar, que van a venir derechos humanos y que va a venir un licenciado, y que no le dijera nada, que le dijera que estaba muy enferma y ya. Y entonces un comandante volvió otra vez, trajo unas pastillas y agua en un vaso y le dijo que tomara cada 6 horas esas pastillas, que es muy bueno y que con eso se le va a quitar el dolor. Y doña Dominga contestó que no, cómo iba a saber a qué hora se iba a tomar, que no tenía reloj. Entonces el comandante dijo que son las 11:30, entonces vas a volver a tomar a las 5, dijo el comandante. Y en ese momento, luego salió otra vez el comandante, pero durante ese tiempo pues ya la trataban muy, muy, muy amablemente, y que le dijeron que no se preocupara, que ya va a salir. Entonces en esos momentos llega Derechos Humanos. Derechos Humanos, de que me se la faltan, se lo él. Y si yo te pongo, me oye a familia, si yo te pongo. Una caloche, yo te pongo, no te echamos la dos, híjole, que peligroso se matan a él. Para si yo te pongo, Derechos Humanos. Tenemos yo con la familia, le digo, hoy le está, hoy me la disparé, hoy te está encima, bajamos una tesis. Ah, bueno, le fue un chapa, le fue un capoche, yo te pongo. Un chapa, coche, chapa, dos, yo te pongo. No digo porque chapa está aquí, porque me van a ver su coche, que yo está aquí, me chapa está aquí. No coche la banda, me está aquí, me está lo que sé, si yo te pongo. Le dicen, ¿sabes qué? Ah, bueno, yo te pongo. Pues yo fui allí con un chelo para estar el don. Te anzoné y ya te digas como y deja de chelo loco también. Después llega el Derechos Humanos, le dice a doña Dominga que no se preocupara, que ya va a salir. Un licenciado dijo eso. Y entonces le preguntó que dónde vivía, ella contestó que vivía en Chamula, y entonces el licenciado dijo que estaba muy peligroso si iba a regresar hasta Chamula, que ya es muy de noche, y preguntó si no tenía familiares ahí aquí en San Cristóbal, y ella contestó que sí conocía a unas personas, que tenía unas primas ahí por la hormiga. Entonces dijo el licenciado, entonces yo te voy a ir a dejar, ya vas a salir, pero dijo doña Dominga que no tenía ni un peso, que no sabía cómo iba a regresar. Entonces el licenciado dijo, no te preocupes, yo voy a sacar todo el dinero y te vamos a ir a dejar. Y así fue liberada doña Dominga. Vale, muy bien compañera, gracias por el testimonio que nos ha dado sobre lo que le ocurrió. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hacer otras preguntas en referencia a su esposo Enrique. Su esposo Enrique Gómez Hernández pertenece a la organización de La Voz de la Mate. ¿Cuál es la situación de Enrique en el penal de la Mate? Bueno, le colaba la tarde que estoy la que piqué, le llancha que se chicha le chaval y Enrique, te saca la voz de la mate de la organización y que se elan la hoy te tachuquele. Ajá, pues hoy le va a quintar se chopo el va a quintar se porque todo es mi copistica no te es, es que la gente la vez de. Muy yo creo que le escribe el ese, muy yo creo que escribe el guión ese, y ya este chalmés. Enrique dice que allá en el penal donde está recluido hay muchos problemas, que a veces no le dan de comer o la comida está en malas condiciones. Entonces ese es el problema que dice que tiene Enrique. ¿Qué es lo que exige su esposo con la lucha que está llevando a cabo? ¿Cuál es su mayor exigencia, digamos? Pues es que Enrique es by Spas Cops Cantique, que es Hats Can, que es Can Stab. Pues sí, es Cantique, que es Spas Cops Cantique, Él dice que lo que quiere es su libertad y que si hay personas que ayuden, que apoyen, pues es mejor, y lo único que quiere es su libertad y va a hacer todo lo posible por conseguirlo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué consecuencias trae para la familia, usted y sus hijos sobre todo, el hecho de que Enrique esté privado de libertad? Kos bachavil kos bawi osiktis bachukulti ali Enrique skandike kos bachavil ika hot ali ha chil skandike kos ba ali oiti ti ali ha chamalik skandike ali snitch nam tasalik ti Enrique. Este, kos ko keli bone po to hajis kichu ko bone. Yo gata kan di ko chas tok tale di ko jeta kan di berdaya hawa kalape o di hawa kalape. A veces puedo escuchar este tipo de toque y además lo voy a intentar más toque y llamas muy oxia cosa que está pues está bien chiquitica la ve y además lo que ha hecho es dejar la carne de la libertad. Dice que doña Dominga está sufriendo mucho, que lo único que quiere es la libertad de Enrique y que sus hijos están sufriendo mucho también, pues no puede mantener a sus hijos, no sabe dónde conseguir los alimentos y que no tiene dinero. Entonces lo que quiere es la libertad de Enrique. ¿Por qué considera usted que es una injusticia la situación que está viviendo usted y su familia? Kuchabi un chan óptimo y plecli que se chichpas de él y de Enrique. Kuchaja injusticia. Este. Kuchayo chapel smurish que al dicti Enrique. Ah, te escucha yo a mi smurish. Acá vamos una cocha al acu, te escucha de smur, te escucha chupu, te escucha tosta chuque, que moyo cuti la espas. Eso que jamás te antes te escucha al timo yo chichapan de ajualingue, te escucha que gente chupul yo, ni moyo chichapan de tardaré. Y ya te escucha chichapan ya porque junto a vos pa chiqui calabé y demás ya te tuve. Te das no escucha el chupulo, chichapan de cumule y si te sale que tu abos te quini chichapan y si te sale. Pienso que Es una injusticia porque está encarcelado injustamente y está sufriendo a sus hijos y su esposa y él mismo está sufriendo y sin haber hecho algo malo. Y entonces el gobierno pues no quiere solucionar esto, no le está dando solución, entonces por eso es una injusticia. ¿Qué compañera piensa que el gobierno respeta los derechos de los indígenas? Ocha no puede invitar a los chichos de indígenas, de ajualile. Es que muy yo conozco estamos porque muy chichapan, muy pesqué, y bueno, tiene que chuque el chelón, no que chuque el chelón, y muy pesqué. Mi mele el dismule, mi chaval dismule, y persona, y bueno, no que está con el chelón, porque y a veces hoy es muy llane y llane que está mucho peor y muy obtes que le te aguante y escucha muy chichapan que la gente que está hecho chuque y muy obtes y muy obtes está muy escucha indígena porque es una cosa más que te hemos una voz más tan que te pisa muy obtes porque escoge chamo no que te que hemos una voz yo es más tan porque por eso El gobierno no está respetando los derechos de los indígenas porque él está encarcelando bastante y son injusticias y son delitos fabricados y son la mayoría son indígenas que están encarcelados inocentemente, son pocos los que sí realmente cometieron, entonces así como indígenas pues no saben con quién acudir y con quién pueden pedir el apoyo porque el gobierno no les hace caso y no los respeta por ser indígenas y por ser de Chamorro. ¿Nos podría hablar, compañera, de cómo vivieron los familiares que estuvieron en plantón en la Plaza de Catedral de San Cristóbal? Nisho chaval bon críticos va a leji kushi ti a le mucho las pasik plantón teita a le ta ticho el nateita jovela. Porque las pasik que plantoné porque muy ayuné porque a veces ayuné y hay que más de mezquile y un lucha que tamo y falte y parete que muy ucha cuando amo que a valile y y mucho y cuando cuentas que te ajvalele y me chichapan y me quele mucha me hate muy mucho más mucho todo amo que te quede yo no mucha y muy quele y muy tu cola no es gente que ya le noche yo no asistí dice doña Dominga que no yo no asistí personalmente al plantón y dice que asistió su suegro y que ahí estuvieron varios días sufriendo los familiares, pero que el gobierno no le dio solución a nada y que no respetó el derecho de los presos y que no le dio importancia a este movimiento y no los toma en cuenta. No sabemos, doña Dominga, si usted conoce la situación actual de la compañera Rosa, que está en el Cerezo 5, respecto a su estado de salud. ¿Podría decirnos algo al respecto? Nishana, ¿cosba hoy de Ali Jun, Antichukul, Ali Rosa López Díaz? Nishana, ¿cosba hoy de Ali hoy de mi leg o mi leg, mi hip, mi leg? Ella está sufriendo mucho y que el gobierno no ha respetado a la compañera y no le ha resuelto su caso, pero que está sufriendo mucho, así supieron en el plantón que llegaron, y está sufriendo una injusticia. ¿Y cómo ve usted la situación del profesor Alberto Patistán, que está preso a más de 2.000 kilómetros de Chiapas, que está en un régimen de aislamiento y sin tratamiento para su enfermedad? ¿Cómo ve usted la situación, compañera? Alberto Patistán y no mucho que le da más de 8000 kilómetros hoy se dice cosa chavil y yo tengo yo ya que el chavo es un mola posible que el dicte sat pues va y está saten cosa chavil voy a tocar de hecho por escribir contigo porque voy a obtener el van voy a obtener con el van y además no toca de mi la cambio contigo de su telelal para que está cambio de no pasita no pasita de Alberto las cambias de su tal, cambio de su descarte, para que no pase leer, para que no pueda estar el descarte que, y mi hijo, su descarte leer, y además también, y mojna, yo tengo celán, mi dec, mi chaval, y además, y traté, y ya lo voy que muy importante que Alberto, y además también mojna, pues celán, ¿no? Porque no me siento. Estamos viendo mal que Alberto Patistán esté lejos de aquí y que está sufriendo mucho y que esa es la maña del gobierno que no atiende y no proporciona ningún medicamento, pero ellos piden por el regreso de Alberto Patistán y por su libertad, entonces también están sufriendo una injusticia. Thank you. Bueno, hasta aquí ya hemos terminado la entrevista, pero no sabemos si quería añadir alguna cosa más usted, compañera. Algo que quiera añadir a la entrevista. Mi hoy Lilisa no calajo cuánticos vaya a la vez a la hack vele ahora mi hoy te la cosi ya ancha ancha val y cosi das más tan algo neve patan can de coche al de chugarte que hay un chile que te cosas que en vez te cosas tu colonia chel te ahvalele cosas chapane chel de hay un chico de tan algo de que por de algo de que pero a veces el bebé suele yo hago Ya no voy a, dice doña Dominga, ya no voy a decir muchas cosas, solamente quiero la libertad de mi esposo, dice, y también quieren la libertad de todos los presos políticos y encarcelados injustamente. Pues muchas gracias, compañera. Hasta aquí la entrevista. Reciba un abrazo fraternal de todos y todas las compañeras. Y hasta aquí ya damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias.